la viruta del avellano, que estoy tallando, tallando, se pueden ver cafecitas, las rayitas de mi canto. Estoy haciéndome un Cristo con mi paciencia y mi calma, pa' que me sirva de abrigo cuando se me hiele el alma, cuando se me hiele el alma. Aquí en el monte está helado y no hay poncho que me cubra. El que tenía lo he dado pa' que abriguen a la luna, pa' que abriguen a la luna. En la viruta del avellano que estoy tallando, tallando, se pueden ver cafecitas, las rayitas de mi canto. Con mi cuchillo y mi pena, entre el verdor de la vida, voy hiriendo la madera y agrandando más mi herida, y agrandando más mi herida. Ya no me quedan tristezas, todas se las llevó el viento. Del amor solo me queda la amargura de un recuerdo, la amargura de un recuerdo. En la viruta del avellano que estoy tallando, tallando, se pueden ver cafecitas, las rayitas de mi canto. En esta cruz de madera, desde la tierra nacida, cuántas horas placenteras se han pegado agradecidas, se han pegado agradecidas. Empecé este crucifijo sin pensar hace 3 días. Yo nunca he creído en Cristo, pero qué falta me hacía, pero qué falta me hacía. En la viruta del avellano que estoy tallando, tallando, pedacito a pedacito, las penas se van quedando.